Sí, en realidad varias actividades que, como vos lo dijiste, comienzan el lunes y concluyen el 1 de diciembre. Así que vamos a tener un poquito de todo, vamos a tener pintada, vamos a tener pegatina, actividades también que tienen que ver con el trabajar con las diferentes redes o en las fiestas que se organizan acá en la comarca. Y puntualmente el lunes, ¿con quién hace la diferencia? En el Centro Cultural, a las 7 de la tarde. Bueno, ¿quién hace la diferencia? Es una obra de teatro, para que recién se enganche en esto. Es una obra de teatro que se diseñó y que se creó desde la unidad, donde, bueno, trabajamos el tema de la discriminación, trabajamos estos estereotipos que tenemos como personas y que muchas veces esos estereotipos no nos ayudan a cuidarnos o qué nos pasa con el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, la idea, bueno, con esta obra de teatro es generar el debate, o sea que la obra no concluye en la obra en sí, sino concluye con los espectadores o con el público, porque por el debate que se hace después. Claro. El día lunes a las 7 de la tarde y es un espectáculo abierto y gratuito. ¿Hay ya escuelas o alguna institución invitada especialmente? Sí, están invitadas las escuelas de ese horario, de turno noche, o sea, diurno sería, diurno nocturno. Bueno, están invitadas esas escuelas y también las universidades. Y por supuesto la comunidad que siempre acompaña, ¿no? En esto, tanto de Patagones como de Viedma, van surgiendo grupos nuevos o después de las actividades que se realizaron, por ejemplo, del jazz, bueno, gente con la inquietud de poder concurrir. Bueno, esta es una buena oportunidad, y la última del año, de la obra, ya que no están programadas fechas posteriores. ¿Dónde se han presentado, Nelly? No hemos presentado en la universidad, no hemos presentado en la Universidad de Comahue, en la Escuela de 2016 Viviendas, en la escuela que es nocturna, que fueron experiencias innovadoras porque incluimos no solamente el debate, sino tipo taller, la formación de grupos, que daba también pie a mayor debate, ¿no? A esto de construir qué pensamos, ¿no? O cómo nos vinculamos con el otro para, bueno, en el desarrollo nuestro como ciudadanos. Bueno, Nelly, seguramente vamos a tener oportunidad de conversar y hablar de los 18 años de Galpón. Así que por ahora te dejamos y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y nos esperamos el lunes. Acuérdense que es gratuito, que es abierto, que es una oportunidad rica, rica ir en familia, rica para jóvenes y adultos, porque este es un tema que no se termina en sí, sino una necesidad de un comenzar a repensarnos y a ver repito, en estos vínculos que diariamente necesitamos trabajar.